Pañero, por ahí para Reyes lo ponemos. Para la peña que haya suspendido, eso es. Programa de chándal. Programa de chándal, rico, rico. Bueno, pues aquí estamos. Y esta noche vieja sin comer techo. Sin comer techo. Aquí estamos en techo, en la hora del caos, en diciembre, un nuevo programa bonito, precioso. Frío, mucho frío. Está aquí el señor López. Hola. El señor Forever and Ever. Muy buenas. Y el señor Francisco de Opac Men. Hola, hola amigos. Y acaban de venir, así que hay más cerveza para todos. Así que vamos a empezar con Super López. Venga, quita. quita. Programa el programa de hoy de la Narcos. Quita esta música que me está saliendo urticaria. ¿Qué centro es ese? Venga, Super López. A saber dónde es ese. Ese es el último que habéis inaugurado. Vamos con Super López, que va a poner música crema. No, por la puerta. Ese es el de Ciudad Real. Venga, hombre, que eso no lo ve nadie. No hable de los comentarios. Pues vamos con Take. Su último disco. Rotando, Nazis, sí, nazis. Me gusta, sí. Nazis, ¿no? Oye, oye, López. Oye, oye. Uy, López, va fuera. Circunvalan, ¿no? Circunvalan. Solo en Zaragoza. Solo en Zaragoza. Take con Winter. Su último disco y vamos con el corte número 2, que se llamaba. ¿No te llamo? Nazi. No lo tengo aquí apuntado. Número 2, el corte. Yeah. cantarlo. Acá aunque en este en el mundo estaría. Una noche por delante. Demasiadas por detrás. Bien. Hagámoslo. Bueno, pero. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Por detrás. Esto es la hora del caos. Hora del caos. Caos, caos, caos, caos. ¡Voy a la cama! ¡Oh, mierda! Aquí seguimos el Carlucho, ahora eso, vamos con Forever and Ever, lo próximo. Ah, esa está, es muy maja esa. Sí. Se parece al que presentaba el Teleberry también, a la África esa. Vamos con Forever and Ever, ahí está fumando un borrayo gigante. No se te oye. Ah, es verdad, vale, no hablo de eso. Antes nos echa la boca a nosotros y ahora... Joder, macho. Ya le vale. Bueno, pues vamos con una. Pues le saco una foto ahora mismo y lo ve la gente. Venga, una banda de Orange County de California, que son Ignite, que claramente van a menos, así que voy a poner una del primer disco que grabaron en Lost and Found, que se llama Scarred for Life del 94, y un par de temillas como es el segundo, que se llama Slow, y el quinto, que se llama Tour. Joder, pero, perdona, pero yo también te digo, una banda de Orange County que son de California, digo, Orange. Orange de New Orange. Black. De la cárcel esa. Orange County Choppers. Welcome Forever and Ever y Ignite. Vamos. You're looking out for number one. Now you're not the only one. There's no direction. ¿Qué pasa, Francisco? ¿Qué tal estás? ¡Qué bien te veo! Francisco, el hombre opaco, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cuánto tiempo sin verte? Con Francisco, hombre opaco. Dale. The back. Vamos, peña. Tope ahí. Shit. Vamos, que esto sube ahora. ¿Qué pasa, Francisco? ¿Qué tal estás? Qué bien te veo. Francisco, el hombre opaco. Venga, Francisco, ¿qué nos vas a poner hoy? ¿Con qué temazo electrónico nos vas a deleitar? Pues hoy vamos a ir con algo tranquilito, algo suave, algo para reposar, ya sea el desayuno, la comida, la cena. Algo para meditar, algo para abrirnos a un mundo mejor. Estupendo. Vamos a ir con un poco de post-rock. Venga, va. Vamos a ir con los japoneses. Mono. Desde su disco Walking Cold and the Breath Flag for the Fourth de 2004, el tema se titula, es el primer corte del disco 1 y se titula 16.12. Así que Miguel, eso no son las revoluciones, 16.12 no son, no. Vale, bien. Normal. La mierda, que no puedo ya hacer a este todo, chico hay que decirle todo. Hay que decirle todo. Pues bueno, ya está presentada. Como estaba otra cosa, he podido presentar de puta madre la canción. Nadie y todo, te ha interrumpido. Joder, macho. Así da gusto. Aquí Peña Denby, ¿no? Necesito más gente aquí. Histórico. El único que molesta aquí es. Es Forever. El Führer. Miguel. Aquí Peña Denby. Aquí ni nadie Denby. ¿Conoces tú a alguien de aquí de Denby? ¿Tú eres Denby? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Edgar, eres Denby tú, yo tampoco. ¿Quién es aquí? Nadie aquí de Denby. No hay nadie aquí de Denby. Vete al pedo. No. De mono, digo, coño. ¡Ah, de Monor! ¡Monor! Y verá que sí. Estos por lo menos cuando tocaron aquí lo ponían en el cartel. Digo, tal. Ah, pues no lo sé. Estos tocaron en la Surrut. Hace mogollón de años. En la Surrut. Sí, como Arturo. ¿Quién es ese? De hecho, siempre que has venido aquí, creo que lo he montado. Arturo Fernández, del de Chatina. Ah, vale. Bueno, si queréis dormiros y echar una siesta. Es el momento, ¿no? Es el momento. Brewster. ¿Qué hace? ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¿Dónde está John Connor? Si le digo dónde está, deberá que me vaya. Sí. Está... está en una jaula, en la perrera. Pero acaba de decir que me soltaría. He mentido. ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Tiene que dejar que me vaya! ¡Me cago en Dios, López, eh! ¡Más fuera! ¡25 euros vale eso! ¡50! Con la mierda que hiciste. ¡Cago en Dios, la mierda que dices! ¡Eso es crema! ¡Es crema! ¿Pero qué va a ser crema eso? Bueno. ¿Por qué no me subes a mí la cremallera? Porque ¡Te la subes tú solo! Cuando le dices a tu novia que te suba la cremallera a ella. Censurando. ¡Te la subes tú! Censurando aquí a... Oye, se me ha acabado la cerveza. A la gente, macho. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míale! ¡Haz un only! Bueno, aquí seguimos en el caos. Ahora toca buena música. Calla. Hacía tiempo que no escuchábamos nada bueno. Desde que dijo mi madre, para postre y natillas. Por si os entro al mono. Toma taza y media. Por si os entro al mono, aquí estoy yo. Y vamos a escuchar un nuevo grupo de revelación de este 2017 que descubrió por casualidad, suponemos, el hermano de Forever and Ever, allí en Irlanda natal. Megadeth. No, escuela. Megadeth. Y han sacado este año un split muy rico, Metallica. Que Sangras. No, un pero split. ¿La escuela? Sí, la escuela. Ha sacado un split con un grupo que se llama Disparo. Es que es todo, ¿ves? Todo lleva. Tú estás en casa y dices, ¿qué hago? Voy a poner escuela y disparo. Te lías, peña. La acabas liado un martes liado. Con Reiki Records. Reiki Records. Es que te incitan los grupos estos. Escuela y disparo. Vamos con... Y luego son estrellas. Es que te snifa. Luego dice que pasan cosas. Vamos con tres temillas de este split de escuela. Que son... Es maravilla. Pues ya estarán en igual en segundo o así, ¿no? Sí, los tres primeros... Mira. Los tres primeros de... Han suspendido, están para septiembre. Los tres primeros del grupo escuela. Porque otro día escucharemos Disparo. Hoy, el sábado igual. Hoy el sábado es más de disparos. Disparo puse yo aquí alguna vez. El grupo de Disparo de Valencia. Y yo, pero estos no son de Valencia, creo. No, son vamos de Noruega. No son de Noruega tampoco. Estás amargando el día, ¿eh? Vamos con información. Vamos con escuela. Crema. We'll be right back. ¿Sabes una cosa, Julie? Has ganado. Y aunque esté un poco perturbado, tengo que admirar lo duro que eres. Julian Grendel. Tipos como tú no crecen en los árboles. A tu salud, colega. ¡Tócame el nabo! Ta ta tan, che che chu. Dice, no pones otra nada hoy. Está pensando en las baldas y eso. Odio es que. Odio a Diburgui. ¿Acep? Esto es Acep. Ya, se le va la batería. Venga, vamos con López. Que se le va la batería. Pues vamos con un clásico, con Morbid Angel. Hombre, disco nuevo. Crema. Buen disco, por cierto. Después de la mierda que habían sacado últimamente. Sí, después de esa mierda cualquier cosa es buena. Sí. Aunque a mí lo he escuchado y todavía no me acaba de convencer del todo, porque sí, es un poco ese rollo vieja escuela como antes, pero creo que los temas... Me han hablado bien de él. A mí lo que no me gusta faltan por pulir. No, lo que no me gusta es la letra por la que van. La letra, el camino, quieres decir, ¿no? Morbid Angel, Kingdoms Disdained, último disco. Y vamos a con el tema Piles of Little Arts. Tema Morbid Angel. Que vendrán por aquí, imagino. Sí, mañana quedo con ellos. Sí, van a venir por aquí por la hora del caos. Estar atentos. Sí, próximamente. Creo que es el Cloud. En el Crunch, cerraba mañana igual. Este es el sonido del miedo, López. No tengo vitaminas. Sí, yo también. Necesito. Voy a acercarme. Toma vitamina cuando te enamores. Vas como Ruiz Ángel. Sí, pues ahora. Ahora sí que voy a comer. Come to ring of God, the gift of heaven. Then come to ring of God. Veamos. Ese cerebro que me trajo, ¿era el de Hans Delbruck? No. Ah. Bueno. ¿Le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí? ¿No se enfadará usted? Palabra que no me enfadaré. De A no sé qué. ¿A no sé qué? ¿A qué? A normal. A normal. Estoy seguro de que ese era el nombre. Está diciendo que le he puesto un cerebro anormal a un gorila de 2,40 metros de alto y 1,30 metros de ancho. ¿Es eso? ¿Es eso lo que me está diciendo? Continuamos con Forever and Ever en la Arcos. Muy bien, pues vamos a ver una banda de old school, como son The Threat, desde Connecticut, con gente de bandas como Hatebreed, King War of War y... ¿Cómo de qué? ¿Los Ewoks, te he entendido? ¿Star Wars? Con gente de All of War. ¡Ah, vale! Es que estoy un poco con la voz... Ya, sí. Me voy a ganar a las trampas, que es fake. Bueno, pues esta gente de Connecticut, con el segundo disco, el Peace and Security, las dos primeras canciones, Death at Birth y Life and Learn. Oiga, va a tener que disculparme. Tengo una cita para comer con Bill Cosby en el Four Seasons dentro de 20 minutos. ¡Francisco, el hombre opaco! Cómo sufrimos aquí todos los días. Bueno, continuamos con Francisco de Opacmen. De Opacmen, Francisco. Hola, hola Miguel. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a despertar un poco del tema que... ¿Qué has dicho tú? Obvious. Are you talking to me? Venga, va. Venga, va. Venga, va. Vamos a ir con... Ya que no está acabado, me voy a meter en su terreno e incluso a veces en el tuyo. Vamos a ir con un grupo francés. Con un grupo francés. En su huerta. Me voy a meter en su terreno. Y ya verás cómo me va a salir con la chimbera. ¡Sal de esas habas! Con la chimber. Pues bueno, vamos a ir con... ¿Dónde vas con ese calabacín? ¡Francisco, el hombre opaco! Puedo ya, ¿eh? Puedo, ahora ya como no estás despistado no puedo presentar. Vamos a ir con Gasmack Terror. Venga, va. Su disco de... creo que es el tercero si cuentas la maqueta de eso. Vamos a ver, del 2017. Vamos a ir con el primer tema de la cara B. Porque hoy voy a poner todo vinilos porque Miguel lo vale. ¡Para joderme a mí! Claro. Y vamos a ir con el tema que se titula Doom Meth. We'll be right back. Este café es una pasada, tío. Benson y yo nos hubiésemos conformado con cualquier café instantáneo, ¿verdad? Y va y nos saca este líquido de gourmet sin dudarlo. ¿Qué aroma es este? Déjalo ya, Jules. ¿El qué? No necesito que me digas lo bueno que está el jodido café. Lo compro yo. Ya sé que es delicioso. Si Bonnie va a la compra, compra caca. Yo compro este café de gourmet para que al beberlo sepa algo. Pero ¿sabes lo que me preocupa ahora mismo? No es el café de mi cocina. Es el negro exangüe de mi garaje. Jimmy, no necesito que me digas nada. Contesta solo a esto. Cuando te plantaste aquí, ¿leíste algún cartel frente a mi casa que dijera carroña negra? Jimmy, ¿sabes que no hay ningún cartel? ¿Leíste algún cartel frente a mi casa que dijera carroña negra? No, ninguno. ¿Sabes por qué no viste ese cartel? ¿Por qué? Porque no lo hay. Recolectar negros muertos no es mi puto negocio, por eso. Te vamos a hablar al caos. Programa crema hoy. Programa crema hoy. Si no fuese por Ever. Y por Mono. Por favor, desde aquí pedimos. Apadrina un Miguel. Por favor. Desde aquí pedimos. Aunque sea media hora. Apadrina Miguel. Dos pizzas familiares. Apadrina Miguel. Media horita en tu casa. Media horita es mucho. Si no, total. Tampoco gasta mucho. No come, no. No come. Exquisita la vuelta. Entre semanas sabe mejor. Che chum. ¿Esto qué es, Luis Cobos? Lo último de Luis Cobos, ¿no? Ahora escucho bandas sonoras todo el rato, todo el día. Estoy on fire. Se me hace Drácula, ya, Luis Cobos. ¿Ya has escuchado la de... la de... Luis Cobos se parece a Drácula. Sí, la he escuchado. Vamos con temazos, porque yo solo pongo, sí, solo pongo calidad. No. Calidad. Mierda puta y puta mierda. Últimamente solo calidad, hasta que me salgo a comprar algo. Es increíble toda la buena música que pongo yo. Puedo llegar a poner en poco tiempo. Y vas a poner. Me desborda tanta si, calidad. Si no sabe ni lo que va a poner. No, porque es que he estado haciendo tiempo, se ha notado, ¿no? ¡Ay! Ya sé lo que voy a poner. Que el otro día Francisco de Pac-Man puso Torso. Un grupo de no sé dónde. De Américas. De Ucrania igual, ¿no? Y luego puse yo. Etiqueté a Torso y resulta que había otros Torso. Menos mal que hacen lo mismo. Hacen Greencore y voy a poner hoy los Torso de Andalucía Libre. Ahí por Andalucía hay muchos grupos de Greencore. ¿Y los Torso de Yankees hacen Greencore? No, pero era el tremendo ruido. Pero podía haber sido otro etiquetar a Torso y quedarían flamenco o yo qué sé. Lo malo. Y vamos con dos temitas del disco que tiene de 2018 que se llama Fosa Común. Y que se llama Las Patillas Malignas. ¿Común y... con quién? ¿Eh? ¿Los ¿Común patillas? Con quién? La fosa, ¿con quién es común? Contigo. No me aburres. Bueno, vamos a pasar con esto. ¡No hagas fotos! Esta es la... Luis Cobos. Esta es la banda sonora de Pagafantas, ¿no? Sí. De Luis Cobos. El disparador, ¿no? Luis Bucos. Vamos con... Torso, crema Torso. Yeah. Jevi López, ponte los cascos. Jevi, ponte los cascos, López, haz el favor. Ponte los cascos, Jevi López. Coged las hachas todos. ¡Qué asco de Blind Guardian! ¡Que vienen los dragones! ¡Y Frodo tiene el pie grande! Bueno, vamos ahora con la banda de black metal de Inglaterra, Abandoned by Light, Depressive Black Metal y... Esto es muy triste. De su disco de 2017, último disco, And Here I Stand, Beat With Light and Dark. Vaya título ahí malo. Queda eso. Eso es ilegal. No sé ni cómo he hecho eso. Vamos a poner el tema... Pero no eres capaz de repetir. Segundo tema del disco, que se llama... Tula. Se titula Tula. Tula no es... Trepidation. Trepidatio, vamos con ellos. Depresivos. ¿No? A mover el by life. A mover el bullate. A mover la... Wait! is a feeling of fear about something that may happen. Del ritual se censuró. Pues era la mejor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Qué maravilla, vaya temazo ha puesto López ahora. Nos ha gustado muy bien. Está bien. Vamos a ver con Forever and Ever, que está malo, dice, aunque es fake. Todos lo sabemos aquí, que es mentira. Ya verás. Ya verás. Bueno, pues vamos con una banda franquicia de Good Life. Son Congress. De Bélgica. Ya va a ser con un disco del año 2004 que es Resurrección. ¡Fóllame, fóllame! Y la tercera canción que se llama Dogma. Como la peli. Sí. Eso es. Vamos y el con... disco como el Festi y ya está. A ver, a ver los móviles, lo que pasa por ahí, ¿eh? Voy a ver si fuera todo eso. Voy a tirar el pollo, ¿eh? Francisco, ¿ha sido tú? No. Ha sido el mío, creo. No. Venga, vamos con esto. Venga, que dale. Ha hecho... Congress. Banda referencia del H8000. Como un dios, ¿eh? Como pillo eso. Venga, dale caña. We'll be right back. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Ustedes eligen. Plomo o plomo. Plomo. Ustedes eligen. Well, Daft Punk is playing my house, my house. Oh, yeah. I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes. Francisco el hombre opaco. Francisco el hombre opaco. From my house. Oh, plomo. I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes. A ver, Edgar, que te está hablando López. ¿Tienes algún sabor especial? ¿Tienes algún sabor especial? Como le dijo un día Josefina a Napoleón. Con su par. Ay, cuánto viste ahí en los arcos, amigos. ¿Qué le vamos a hacer? Francisco el hombre opaco. Francisco el hombre opaco. Set them up. O plomo. Me gusta López, es buen sabor, ¿eh? Venga. Cuidado, whisky. La bolsa. Como whisky, ¿qué tiene esto? Como whisky. Chechu. Es bourbon. Es bourbon. Ah, vale, vale. Bourbon. Perdón, no es whisky, es bourbon. Hombre, por favor, muy difícil. Cuidado, la bolsa. Muy diferente. Tiene más de 1,000 toneladas de plomo. ¿Puedo presentar? Venga, vamos ya, a ver con Francisco el hombre opac. Míralo, míralo. Lorandi, que me desea su... Me desea feliz año. Pues claro, que sí, hombre, claro que sí. Mira ahí, la policía ahí. Encima de la policía. Venga, ¿qué vas a poner? Pues vamos a ir con un, Francia, con un Francia, Francia. Grupo de los que... Sí, sí, voy a... Francia, claro, sí, señor. Voy a volver a meterme en, muy el, bien, muy bien. En los asuntos de otra persona. Francia. Y vamos a ir con un grupo de los que... De los que gozamos. ¿Te puedes callar? ¡Lo gozamos en el BIME! ¿Te puedes callar? Con los que a Miguel le hacen mover los pies como si fuera el pequeño de los Jackson. Vamos a ir con Vitalik. Desde su disco Flash Mood del 2009, vamos a ir con la cara número C. Número, número C. Del vinilo y el tema se llama Second Legs. Que la verdad que tiene un buen vídeo, Un vídeo. Bueno. Bueno, ya lo he visto. Buen vídeo. Bueno. Buen vídeo. Cualquier cosa la llama buena. No, ese está bien. Ese bueno, está bien. Bueno. Vamos con Vitalik, en vinilo. Te encanta, Miguel. Buah, es que mira qué crema. López, mira qué crema. ¿Cómo dale, suena? Me cago en Dios, dale vuelta ahí, a eso. We'll be right back. te ha pasado? Alice in Chains, Chandal Mental, es Alice in Chains. Alicia, en cambio... Alicia, cambio y corto. Alicia encadenada. Alicia, ¿qué dices tú? ¿Alicia qué? Encadenada. Por Alicia. Alicia, usado para Alicia, por cierto, que nos escucha todos los días. Todos los días se escucha el mismo programa. Y oye, muchas gracias, Alicia, por las galletas que nos mandaste el otro día. Eso, muy ricas. Muy ricas las galletas. Va a quitar los muñecos, ¿eh? Pues este, no haces caso. Que puede arder el estudio, puede arder. Bueno, vamos a continuar el programa de hoy con el grupo With The Death, el grupo este del cantante de Cathedral. Ha sacado disco nuevo, ¿no? Ha sacado disco nuevo, que se llama Love From With The Death. Y vamos a escuchar el tema que él habla, que se llama Isolation, que es cuando te da mucho el sol. Pues eso. Eso es. Y también es un cadete de deporte, el Isolation. ¿Un qué? No me lo he inventado, no me lo he inventado. Edgar, dile algo. ¿A quién? ¿A quién? A Ever, que se ha dormido, Ever. Ever, cago en la virgen satánica, macho, todo el día fumando. No sabía que se podía girar el cuello. Con el cuello girado está. Sí, esto se puede hacer. 360 grados, mira. Se puede hacer maravillas se puede con eso. Es increíble el cuello de Ever que se puede mover. Es increíble, es increíble. Pero no le pongas eso en la boca. Los humanos son una enfermedad. Son el cáncer de este planeta. Son una plaga. Y nosotros somos la única cura. Qué temazo, de Wild Death, ¿eh? Otro descanso se acaba, ya van dos, ¿eh? Dos de dos. Dos de dos, sí. Dos de dos. R2 de dos. Qué bruta. Venga. Vamos con Super López, ahí, fuera de Mercadona. Dirigiendo el tráfico. Ya tienes que decirlo. Terapi. Elder. Elder, mira, nuevo de Elder. Vamos con su último disco. Elder, te va a poner una. Reflexos o a Floating Work. ¡Hostia! Ah, no, Elder. Esto y el no tema bueno. Santuari. Elder. Tercer disco ya. Con la banda americana. Ahí. Que vimos en el Hellfest el año pasado, ¿no? ¿Tocaron? ¿O hace dos? ¿O hace tres? Pues ahora más pillado Outside. Sí. Creo que no les vimos porque coincidió con otra cosa, pero tocaron, creo que fue el año pasado. No, o pues, el otro. El otro no estuvimos. Pues yo les vi hace dos meses. No, fue el hace tres. El décimo aniversario. Sí. El que tocó una de las bandas más grandes del planeta, Limp Bizkit. Sí, que va a volver a tocar este año, por cierto. Y Deftones. Buah, aseguran que van a traer el pulmífero. Deftones, yo voy a estar ahí delante de todo, Deftones, dándolo todo, sí. Con la playera en la mano, así, todo. Sí. La mochila en la espalda. La mochila en la espalda y la gorra en la oreja. Un total de... ese año fueron un total de... no sé cuánto fue, 300.000 personas solo para ver a Limp Bizkit. Pon la mochila, sí. De verdad, de hecho luego lo acabó y se vació el Hellfest. Pasaba la bola del desierto. Uy, grillos, oigan. Es más, no pasó la bola del desierto porque se fue también. Se fue también con Fred Dust. Fred, el sucio. Vamos con el de Santuari, este temazo, que es crema, es crema. Vamos a ver qué decir la verdad. Es crema, sí, de manos, es crema de manos. Es crema, pero López siempre pone crema. Se pasteles. Crema de manos. We'll be right back. Escucha, Frank. Ten cuidado. Allí muy a menudo se sacan las pistolas. Y a uno, por nada, se lo cepillan. Esto es la hora del caos. Hora del caos. Ten cuidado. Es el último aviso. Forever and Ever, otra vez. Vamos a poner otra canción, Forever and Ever, chavales. Venga, va. ¿Qué opináis? Voy a terminar ya con esto, ¿vale? Voy a poner Kurla Pandai. Kurla Pandai. Una banda de Las Vegas, Nevada, que pudimos ver en Hellfest. Las Vegas, Nevada. Años. De Las Vegas con son no es. Joder, pues con el calor que hace Nevado, tiene que ser la hostia. Que sí. Tiene que ser la hostia. Es ahora. De Las Vegas, Nevada. Cuando hace sol, no es... No, hay, si hace sol, no son de allí. Es de Las Vegas, Nevada y Las Vegas sin Nevada. No, si hace sol, se llama Donosti. Ah... Ñoñosti, Ñoñosti no hace el sol nunca, es Mordor 2. Bueno, pues esta banda la vimos en Hellfest cuando se hacían los hangares de Le Mans. Estuvo bastante. Cuando bien. Era Furifest. Ya era Hellfest, ¿no? Ya era Hellfest aquí. Sí, ya había hecho la mili y eso. Le Mans fue Furifest. Ya eran mayores. Sí, pues Fury, bueno, pues era el Fury, venga. Le da igual, si no se acuerda. Un EP del año 2003, grabado en Revelation Records, uno de mis sellos favoritos. Se titula But the Past I'm Through With Us. Y el título es la segunda canción, que se llama If This Band Thing Doesn't Pan Out, We're Join the Army. Ala, venga. ¿Qué es alemán? Ahí ¿alemán? Queda eso. Eso es. Y son de nevados, nevaditos. Eso es. Vamos con ellos, anda. Venga, dale. Qué paciencia tenemos aquí con Forever. Válgame cielo, válgame cielo, válgame cielo, válgame cielo. Francisco el hombre opaco. Válgame cielo. Francisco el hombre opaco. Válgame cielo. Francisco el hombre opaco. Vitalik, ¿qué game? Joder, el otro día... Cuando era bueno. El otro día dieron la segunda del Hobbit y es que pusieron todas las intro buenas, ¿sabes? De... Vivo Bolsón. ¿Bolsón? ¿Y qué es Bolsón? ¿Sabes? Y soy Vivo Bolsón, de Bolsón cerrado. Y unas cuantas más. ¿Es el Hobbit sale o en el sonido de Gramillos? En la segunda del Hobbit. En el Hobbit 2. Qué bueno es este disco, de principio a fin. ¿El del Hobbit? No, el OK Cowboy. Sí. Yo me lo pongo para desayunar siempre. Yo también, yo me pongo el desayuno de él, de hecho. Y vamos, de principio a fin y hasta que no termina... Y más cosas me he puesto en él que no voy a decir ahora aquí. Hasta que no termina, no termino yo de desayunar. Muy bien, muy bien. Francisco el hombre opaco. Francisco el hombre opaco. Francisco el hombre opaco. Francisco el hombre opaco. Hombre opaco, hombre opaco, hombre opaco, hombre opaco, hombre opaco, hombre opaco. Francisco el hombre opaco. Francisco el hombre opaco. Pasé, señor Francisco, pero poco. Eso sí, Miguel, un poco anda que no hay grupos y eres un poco copión, pongo yo Vitalik y que ahora pones tú también. ¿No? No hay nada aquí. No hay nada, ya, pues algo tendrás que hacer. No me ha dado disco. Pues bueno, vamos a ir con el último grupo de hoy, por mi parte. Cuidado. Y vamos abajo, a ir. Abajo. Juegas con fuego. Dame tiempo. Vamos a ir con el disco que... ¡Joder, más mierda! No, que es así. Con el tema que abre el disco. Oh, pues... ¿De qué lado? ¿De este? Pues el de... la primera parte, Miguel, la primera parte. ¿Este? ¿O este? Pues la primera parte. Pues este. Ese. Vamos a ir con Outarch. Vamos a ir con su disco The Death of Actiacus, que es del 2013. Y vamos a ir con el tema que lo abre, que lo presenta. Que tocaron en Orbeco, ¿no? Tocaron en Orbeco, sí, y en algún sitio más, yo creo que tocaron. En Albacete también han tocado. En Albacete, en... No tenía constancia. También ahí, en París creo que también han tocado. Creo que también han tocado... No, París no me sale. Han tocado también en... Vamos con Autecre. No, Outech. Ah, vale. Outecre no. Outecre, algún día pondremos Outecre. Claro, es que no sé qué ustedes hacen con vuestra vida, que no traes aquí y crema. Y el tema se titula A Mensaje. ¿Cómo? A Mensaje. ¿Son franceses? No. Bah. No. Entonces no. Venga, son, vamos. Son de su madre y de su padre. ¿A tus padres les queda algún hijo vivo? ¡Señor, sí, señor! Seguro que están arrepentidos. Eres tan feo que podrías estar en un museo de arte moderno. Spider-Man se sube por las paredes, los fines de semana, los festivos y algún jueves. Spider-Man se columpia con la tela, si lleva dos noches en vela no saca la cartera. Spider-Man es tela de araña, solo te invita cuando se pasa de la raya. Spider-Man y su sentido arácnido le avisa cuando llega la madera de incógnito. Tío Ben, tío Ben, tío Ben, al baño que vas a resucitar. Tío Ben, tío Ben, tío Ben, al baño que vas a resucitar. La Caris no está malogrado, es como se merece. Spider-Man, ¿eh? No está malogrado, es como se merece. No. La Caris. Son crema. Tío Ben, tío Ben, tío Ben, al baño que vas a resucitar. Tío Ben, tío Ben. Francisco, se ponen los cascos. Bueno, vamos a terminar el programa de hoy con crema. Antes de la entrevista que vamos a poner, que no hemos anunciado antes, por cierto, se nos ha olvidado. Con crema catalana, que era lo que estaba fumando yo el otro día. Vamos a escuchar luego la entrevista. Crema catalana. Una de las entrevistas más largas. Creme brûlée. Sí, creme. Una de las entrevistas más largas y más divertidas que hemos hecho en el caos. Vamos a escuchar luego la entrevista. Que escucho. ¿Qué es? No la perdáis. Gran entrevista. Gran entrevista. Yo creo que si no es la mejor, una de las mejores. Yo creo que si no le hicimos alguna pregunta más de 6 veces la misma, no se la hicimos ninguna. Parecida a de las mejores entrevistas de hechas. Tizil. Peor, la peor, de peor. Hechas peor. En la hora del pavo. Pero vamos a terminar antes con Black Sabbath, que han sacado lo que grabaron en Birmingham. ¿En el 68? No, es el año pasado, que fue la gira de despedida. Así toman ejemplo Scorpions, que llevan haciendo gira de despedida 8 años. Ya, la excusa es que como les contratan, claro, ya no. Claro, te dice, va, pues te damos no sé cuántos mil euros. Y dicen, venga, va. Así que vamos con las dos canciones que terminaron Black Sabbath, ese concierto histórico. Esperemos que no vuelvan, como bien han dicho. Aunque bueno, si vuelven y les podemos ver, pues tampoco a nosotros no nos importa, pero no quedaría bien. Volverán. Sería como Refuse. Vamos con Children of the Grave y Paranoid. Vamos con las dos últimas canciones de Black Sabbath en directo. Y por cierto, no sé el resto, pero este concierto con Ozzy, hombre, Ozzy brutal. Muy bien, además sí. Está grabado en vídeo y todo, o sea que puedes decir el audio, vale, pero luego lo ves en vídeo y está también el hombre. Ya lo veremos este año está en forma, en el download, a ver cómo anda. O si anda. O si anda. O si anda, o si anda. O si anda y gatea. Vamos con Black Sabbath, crema. No haré el caso para terminar hoy el programa. Creme brûlée. Jump! Come on, you guys, come on!

Muchas cosas hay inexplicables en el universo y en la vida. Una de ellas es que existan grupos de música que concedan entrevistas a esta gentuza. O sea, estamos aquí hoy en el bolo de Bilbo, ¿no? El primero de nuestra gira Luminatus. Y es un bolo muy especial porque nos hemos vuelto a encontrar con... O sea, acabamos de salir de una campaña de crowdfunding que hemos conseguido 20.000 euros, 20.000 doblones, ¿no? Para... ¿20.000 euros? Dinero de curso legal para del banco del FMI. Y totalmente legal todo. Y totalmente legal, tío, para destruir la humanidad. Y eso Montoro es algo que no puede pararlo, tío. Y entonces acaban de irse una peña que los he echado porque habían pagado un pase. Glamour de Meep and Greet, para conocer a tus ídolos, como el Metallic, los Metallic cobran 3.900 pavos, pero claro, tienen azafatas, y yo, pues, os tengo a vosotros. Ah, vale. Yo lo que les he dicho a ellos es, lo que, o sea, todo el speed que haya por ahí, lo pedís que es vuestro. Y yo también les he dicho, podéis pillar 4 o 6 birras, lo que queráis. Y luego les he dicho que... Que me pueden tocar, incluso tocar, incluso un cubata, si queréis un cubata, incluso cubata, sí, pero un cubata de hojalata, tío, y tocarme, sobre todo les he dicho, podéis tocarme, me han tocado y ya está, y entonces yo ya me quedo su dinero y ellos ya desaparecen. Es a mí los fans es fantástico, perfecto, es lo que mola, eso, toca mal dinero y así funciona, claro, un poco, bueno, o sea, pues el dinero y corre. poca gente en la humanidad conocerá la historia de Gigatron, pero bueno, por si hay algún incauto que todavía no la conozca, cuéntanos un poco el la inicio putada, de Gigatron. Vale, te lo cuento, la putada de este Gigatron es que la gente la intenta medir en términos de grupo normal de mierda, o sea, el mundo se divide en grupos de mierda y Gigatron, ¿no? Entonces los grupos de mierda pues se formaron en tal año, tienen no sé cuál formación, hacen su... me aburro, solo de pensarlo me aburro. Los Gigatron hemos estado siempre ahí desde las pirámides, desde el molonito de 2001. Claro, claro, claro, claro. Desde cuando, por ejemplo, el primero que le dio una patada a un anfibio para que saliera del agua fui yo. Cuando dice la peña, la evolución, joder, puto sepia, porque antes todo eran pijos unicelulares y medusas y amebas y tal. Y entonces yo por eso digo a la gente, a mí no me juzguéis como el resto de grupos, de mierda, ¿sabes? Por muy buenos que sean. O sea, los Maiden son la hostia, pero son un grupo de mierda. Vale. Porque no, ellos no estaban, yo cuando saqué allí, cuando estaba con las amebas, bañándome en el proterozoico ahí, yo solo, mientras caía... Lo normal en el proterozoico. Ahí no estaban los Maiden, no estaban. Claro. Cuando nadie conocía el heavy metal también. Ahí no estaban los Maiden, ¿sabes? Pero yo sí. Entonces, los Gigatron está claro que estamos por encima de todo el metal, tío. Y a eso hay gente que le pica. Pero los Gigatron somos el mayor grupo de heavy metal de la puta historia del universo, tío. Entonces eso es algo que se sale y hay gente que no logra entenderlo porque si lo entiende explota. O sea, como lo decía Lovecraft, o sea, es una cantidad de conocimiento tal que su software cerebral se sobrecalienta y se colapsa. De hecho, coméntanos un poco porque el Big One, la creación del universo fue a raíz de Gigatron. Pues básicamente sí, o sea, no tanto Gigatron, aún no nos llamábamos Gigatron, aún era nuestra primera maqueta. Aún nos llamábamos... Es la mejor, la mejor. Aún nos llamábamos Warriors of the Lost Valhalla o algo así, ¿no? O todos los grupos, una maqueta, un nombre de mierda. Pero ya estábamos por ahí. Pero yo tampoco es que estuve en el Big Bang, porque me pillaría de fiesta por ahí. Pero yo oí el ruidaco Y aquello era metal, tío. O sea, soy yo, es que eso soy yo. Y empezaron a crearse galaxias, universo, un planeta y despipor, ¿eh? Y dice la peña, pues ¿de dónde vas a ir eso? ¿De una salsa? O de indie pop, o de una balada de un de quién. O de Benny Cassin. Chimo Bayo, de Benny Cassin, ¿no? De Peter Doherty. Entonces, yo no es que me lo haya inventado yo, es que yo lo vi, que el metal estuvo ahí. El metal también, la primera civilización, el primer alfabeto, los fenicios que eran heavy. Que inventaron el alfabeto, ¿no? Que el alfabeto era Arg, Berg, Burg, Arg, Arg. Luego la peña, luego los pisos le dieron A, B, C, D, pero era Arg. O sea, quiero decir, la historia es el metal. Y nosotros simplemente hemos sido dioses accidentales. Hemos estado ahí y ya está. Y recibimos, pues hemos ganado mucha pasta, hemos follado mogollón, hemos conseguido mucho placer sin trabajar apenas, porque, ¿sabes? Y eso es la rabia a los mortales. Pero nosotros nos sudáis la polla, o sea, entenderlo. Normal. Es decir, o sea, normal, normal. Como los antiguos astronautas, nosotros venimos aquí, os enseñamos a arar los campos, a usar un alfabeto y tal, y nos vamos, ¿sabes? Que guay, pues guay, pero que no, pues que esté. Vale, vale, vale. Bueno, pues sabiendo que hablamos con dioses del metal. Sabiendo que hablamos con dioses del metal, yo quería hablar un poquito de las letras. A mí me parece que tenéis unas claras influencias de La Trinca. ¿A ti qué te parece? La Trinca, tío, hostia. Me acabas de dar una hostia Bilbo, tío. Eso es muy. Los vascos son demasiado listos, ¿no? Independizaros de una vez, ¿no? Dejadme en paz, ¿no? O sea, a ver, La Trinca. Es que La Trinca era heavy también, tío. Sobre todo el de barbas ese que hacía como que cantaba y nunca se le oía, tío. ¿Sabes? La gente, Trinca. O sea, la gente no conoce los viejos trabajos de la Trinca. La Trinca era auténticamente heavy metal, puro y duro. Toca papel, amigo fiel. La Trinca, pues yo estoy de acuerdo con La Trinca, porque mira, La Trinca estaba compuesta por tres tíos, ¿no? Un tío con gafas, con cara de loco, que luego era el hijo puta de Crónicas Marcianas, ¿no? Que estaba loco. Sí, sí, sí. Que se me mola, porque se me mola. Luego otro tío así alto. Así, rollo Martes y Trece. Parecía Zubizarreta un poco ahí. Así, Martes y Trece, que es una cosa que da ajena, ¿no? O sea, una vez que un catalán gracioso, ¿no? Cuando ves un catalán gracioso, asústate ya, ¿no? Y luego había un barbudo, tío. El barbas. El maca. Que se ahogaba y sobrevivía a cada canción, decía, le va a quedar aire para llegar. ¿Y por qué hablábamos de esto? Porque era un grupo bochornoso, a ver qué glorioso, y dije, ¿no somos así? O sea, es verdad. Cuando tú ves algo que realmente te toca una fibra, que te repugna, pero hay algo en ti que te mola, o sea, veo sexo, ¿sabes? El sexo tiene esas cosas, ¿no? Y atracción a la vez. Hostia. Atracción por la Trinca. Atracción por la Trinca, tío. Sympathy for the Trinca. ¡Es niño! ¡El varón de mi Trinca! ¿Qué es que se verde? A ver, ahora hablando en serio, tío, porque estamos aquí y nos vamos a fumar un chino y tal. Nosotros somos un grupo de humor, pero nosotros no sabemos lo que es el humor. Pero hemos entendido en mucho tiempo que estamos aquí con la humanidad asquerosa que el humor lo que es algo que a los humanos no entendéis y os hace así como reír. Pues nosotros estamos más cerca de La Trinca, por ejemplo, de los Luthiers, ¿no? O de Bob Esponja, ¿sabes? O de Fernando Esteso, que de Manowar. A los Manowar, pues les hemos partido la cara un montón de veces, les hemos dado canciones, pero realmente no, yo me voy con Bob Esponja y con Patricio más de fiesta que con Johnny Mayo, ¿vale? Porque me paso mejor, simplemente. O sea, yo me voy a fondo de bikini ahí, me follo un pólipo o algo. Pero o arenita. Arenita está buena, tío, arenita está todo buena. Pero sin embargo, pues te va el coño y demás y a la quinta conversación de true kill, fight kill, true kill, mall brother, kill, brother, kill, ya estás agobiado. Además dicen que es un envidioso Joey de Mayo, un sí, envidioso puro y duro. Yo llego con Joey, pero con el bajo ese piccolo que tiene, hostia pura, Hostias puras. ¿No? Oye, una pregunta. Sin embargo, luego, o sea, yo y de mayo y yo a lo mejor nos hemos dado de hostia, que hemos tumbado una montaña, o sea, una montaña, te lo digo en serio. Sí, sí. Y al día siguiente venía yo, voy a afinarme el bajo con el badajo, tal. Que yo no. Que yo no sé, y yo, pero yo voy. Y yo, ay, abrazo de oso ahí. Los heavy somos así, nos hostiamos. Hemos matado civilizaciones, porque de hecho algunos pueblos no volvieron a aparecer. Pero Pompeya, por ejemplo, ¿no? Pompeya. Por tontería, no, Pompeya peor. Pompeya, hacer un porro. Pompeya fui yo con. Pompeya fui yo con el Rojal Fornano follándonos a los negros, tío. Culando a los negros. Ahí contra el Vesubio, ¿no? No. Los esclavos, ¿sabes? Pero en esa época teníamos 20 años y no teníamos conciencia política, ¿eh? O sea, yo ahora soy antiesclavista, pero claro, a ver, si hubiera sido antiesclavista tú en la vida antigua Roma, ¿sabes? La antigua Roma, te los daban, esclavos negros con culo en popa de manzana, ¿eh? Y el robillo de la agarrada y se hundió Pompeya, pues que le fulcó la Pompeya, que tenía que hundirse. Pues, ya habrá más. Cuéntanos un poco de aquella fiesta que exterminasteis a todos los dinosaurios, o sea. No, eso es un tema jodido, porque realmente fue el meteorito, yo no fui. Pero yo recuerdo que yo estaba tan ciego que les decía a los dinosaurios, mirad, y estaba llegando el meteorito. Porque hay gente que dice, pues fui yo, no puedo tirar un meteorito abajo. Yo, de hecho, en esa época era un dinosaurio más. Yo decía, yo tenía ahí mi manada de tinosaurios y tal, y estaba ahí como nomás. Pero les decía, mira, pero como, ¿no ves que en el proterozoico, en el cámbrico, surgiera, había marihuana, tío, de tamaño de baobabs, tío? ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? De secuoyas, de secuoyas. Bueno, los helechos de las secuoyas. Pues había una marihuana y iban todos los cocollazos. Y entonces ellos decían, que ven un meteorito, y todos lo hacían así. Y se reían, que viene, que está viniendo. Pa' mí cayó. Y que sobrevivieron las ratas pijas, ¿no? Los pijos, que eran ratas mamíferas, ¿no? Porque el heavy viene del artrópodo, del brontoscorpión. En serio, eso es que es algo que Punset, el hijo puta de Punset, ¿no? Hay que secuestrarlo y matarlo, ¿no? Yo creo que sabe demasiado. Sabe demasiado. Como titular, hay que secuestrar y matar a Punset. Y salvo el rojo vivo, ¿no? Cuando estaba en denunciarme por molar más que... Hablarnos un poco de vuestro último disco, que lleva 20 millones de copias, ¿no? Más de copias, ¿no? Sí, tío. 20 millones de robos, tío. O sea, nuestros discos son los únicos que se miden en robos en Carrefour, tío. Y aún no ha salido en Carrefour y la gente ya roba discos de otra peña creyendo que era el nuestro. O sea, ya... Pensando que era vuestro, sí, ¿eh? Pensando que... Porque discos todos que eran plateados y tal, o sea, que se han llevado hasta Boys Don't Cry, ¿no? Es una mierda, tío. ¿Dónde grabasteis el disco y cómo fue la grabación? Pero qué dices, tío, yo no me acuerdo de eso. ¿No? O sea, tío, hazle preguntas de grupos a grupos de mierda, ¿no? Pero ¿qué te apareció el disco? Esos temas, tío, están grabados, tío, el siglo XVII de hace mil años, tío. ¿Qué dices? No, yo qué sé, tío. Yo no me voy a meter en un estudio. Yo odio a la gente que entra en un estudio. O sea, yo estoy por ahí, tío. Estoy por ahí haciendo metal y ya está. Y yo saco los discos así y me sale el disco y ya está. No, o sea, me sale así como cuando me sale de hecho, se me infla la polla. De hecho, ¿no? De hecho ni lo grabáis, ¿no? Tenéis gente que os lo graban y luego directamente. Claro. Pero que te quieres, ¿no? Tú dile a Ozzy, bueno, fue la última vez que se pasó por el estudio, ¿no? No, tío. O sea, no. Yo, por ejemplo, todo lo que es currar me da ajena, tío. O sea, yo currar no me gusta, tío. Es el líder. Ah, tengo que mirar ahí, ¿no? Estoy mirándole. No, da igual. Creo que lleva más ropa, pero. Porque luego no lleva. ¿Y eso qué hago? ¿Qué hago? ¿Me sujeto? ¿Esto es el audio? ¿Qué miro ahí? Está sonando de fondo Black Sabbath. Iron Man, tío. Después de unos cuantos temas, ¿no? Hay más, tío. Para, ¿sabes? Sí, sí. A ver, Dio, un respeto, tío. Dio, ¿no? Es el único heavy más viejo que yo. O sea, de hecho, yo me acuerdo, eso lo estaba contando cuando la humanidad no había nadie ni tal. Que aún no había ni los dinosaurios, ¿sabes? Y yo me vi a Dio de lejos. Ya estaba él. Hay otro heavy. Y dije, Ronnie, y casi, ¡guasha! La presión de luz y desapareció. Y no volví a saber de él hasta ese de Heavy for Africa, hasta, tío. Hasta Holy Diver. No, hasta Star for Africa, ese que cantaban todos los heavy. Bueno. Y dije, hijo puta, tú estabas ahí, tío, cuando Lovecraft, tío, cuando antes de los dinosaurios. Y él me dijo, Last in Line. Dije, ¿yo de Last in Line? Es como decirte, tú eres un mierda, tío. You're the last in line, en el idioma de Dios significa tú eres un mierda, tío. You're the last in line. You're the last in line. Y por cierto, un respeto. Y por cierto, Dio se apropia de la imagen de los culos cuando realmente es vuestra. No, ahí tengo que ser sincero. O sea, Dio. ¿La prestaste? No sé, se me he dejado yo porque es enrollado. Dio es un poco trañable, tío. O sea, ya. Quiero decir, es súper poderoso, pero también ha tenido sus momentos y tal. Y yo un día le dije. También es humano. Le dije, Ronnie, los cuernos quédatelos tú. Los cuernos quédatelos tú. Vacila de cuernos, tío. Y monta los Black Sabbath. Canta con Black Sabbath. que va a molar, tío. Y él me dijo, y dije, sí, tío. Y hizo unos discos de puta madre, Javier Ángel, tío. Se lo escribí yo, porque él me decía, Johnny, ayúdame. Y yo le escribía, pero con él de puta madre, aparte, yo para mí es el único heavy mayor de edad que no me he follado. Por respeto, o sea que. ¿Y de Metallica? Pero ¿qué dices, tío? ¿Cómo se defendió follarme a mí? Tío, es una especie de ser asexuado, tío. Tío, es una especie de deidad. Pues tiene, en vez de polla, tiene un dispersor de átomos, tío. Es cierto que os habéis follado a Poison varias veces. Pues claro, tío, pero los Poison es como, yo sé, cada heavy yo unos Poison en la mochila, tío. O sea, los Poison son guarras, tío, directamente. Poison, los Molly, todos esos son putas. Pero a Sey le da también una puta, hasta el engordó, que ya era imposible mantener. Porque a alguien le va a pagar las hamburguesas al hijo puta y que se haga rentable. ¿Qué me dice? ¿Me está mezclando a Dio con los Poison, no? Pero tío, vamos a quedar. No. O sea, me está mezclando a una especie de Dios inmaterial, intocable, tío, con unas putas de Beverly Hills, ¿no? Hijo puta. Viendo los paquetes que gastáis viendo los paquetes que gastáis en Gigatron, yo creo que deberéis de conocer al negro del WhatsApp, ¿no? El negro del WhatsApp, hijo puta, ese es Black Metal, tío. Ese es el de Burzum, el primer cantante de Burzum. Lo que pasa es que lo mataron por el sombrero, tío. O sea, no pudo soportarlo, Mark lo mató. Lo que pasa es que eso no sale en los documentales, porque como era negro. Aquí no importa, ¿no? Todos los juegos empiezan con Immortal, ¿no? O por el otro, ¿cómo llamas? El Rote, ¿no? ¿Cómo llamas? Ese que se ponía ropa podrida. No, el de Immortal Rote, el de su puta madre, motherfucker. ¿Negro WhatsApp? No, seguro, eso no. El puto de WhatsApp, claro. Black Metal, go to the sun, rock and roll. ¿Qué temática tratáis en vuestras letras? Metal. Satán, metal, Odín, Thor, follar, beber, correr, destruir, amenazar, todo lo que es lo normal. Todo eso. La vida normal. Sin pretensiones, humilde. Uh-huh. Destruir una civilización, joder a nuestras madres, avergonzar a la humanidad, destruir el sistema y provocar el caos. Kim Jong-un, mola. Fumigar a la peña con aluminio con chemtrails, ¿sabes? Provocar injusticia, no sé, llevarnos niños así, por ahí, llevarnos niños en una furgoneta y hacer algo. ¿Qué proyectos tenéis de cara a futuro? Pues seguir con esto. Seguir más allá del universo y más allá. A ver, es que, mira, básicamente, seguir con ese modo de vida sin perjudicar el equilibrio y que se nos acabe nuestra fuente de diversión, es decir, seguir sin pasarnos para poder seguir muchos años. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, y esto es el momento más luchado de mi conversación, que si matamos a todos los pijos de golpe o lo quemamos todo, se nos va a acabar la risa. Así que hay que matar controladamente, y eso es lo que estamos intentando hacer ahora. Matar como rollo, como a los toros de Lidia, que es de antes, ¿no? Pijos controlados. O sea, un exterminio controlado, ecológico. Gigatron, ¿no? Sin los pijos no sería nada. Hombre, por supuesto que no, tío. Es el ciclo evolutivo. Es lo que cantaba Phil Collins en El Rey León, tío. Es el ciclo de la vida. O sea, yo, por ejemplo, tengo una granja con 40 pijos. Y incluso yo les dejo comer y todo. O sea, quiero decir, y si se mueren, los entierro, quiero decir, o si no valen para comer. ¿Les has de comer? Sí, por supuesto, tío. Y yo tampoco. Llevarlos. A ver, un pijo controlado. Tiene que la carne es muy sabrosa, ¿no? Un pijo en su redil, que está rindiendo, que se está dando carne, que se porta bien, está bien. Otra cosa, además ha tenido una buena vida, lo que he dicho antes, ha ido a los mejores colegios, ha pastado, ha tal, y entonces llega su momento de. Y la fiesta nacional. Pues lo manda a la palea, lo humillas y está. Pero sin pasarte. ¿Cómo? ¿Otra? Vale. Ya está. Pues que entre. Por eso, tío. Ya está. ¿Cómo crees de la gente que pide la liberación de los pijos? No. Yo soy. No, yo eso puedo. Me llaman facha y todo, pero yo soy conservador en cuanto a pijos porque. Porque la fiesta, la tradición, está por encima de todo. Y hay mucha gente que vive del pijo. Y el pijo es sagrado. ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Acabar con el pijo? El pijo da mucho de comer a la gente. Así que yo en eso estoy convertido. El pijo para lo que ha nacido. Para morirse. Descríbenos un día cotidiano en la vida de Gigatron. No sé, yo voy por semanas, tío. Yo duermo una semana y la otra toco. No sé, no, es que en serio, yo estoy en otra hora, tío, en serio. Tú me haces preguntas de persona y yo realmente odio a la humanidad. Y mira, tengo guitarra, tío. No, o sea, eso, tío. Yo estoy acabado. De hecho, ya me está dando ganas de dormir, tío. ¿Me puedo asomar? ¿Me puedo asomar ya? Bueno, pues ¿nos puedes hacer un solo para despedirnos? Claro, para el caos. Para el programa del caos, la hora del caos. Un solo a tope, mira. Tapping con roña, mira. Mira, este dedo como roña. ¡Remos! ¡A tope la hora del caos! No hay quien nos saque de aquí, no, ya. Vámonos ya, tomad por el culo, hombre, ya vamos aquí todo el día haciendo el pringao, venga, vámonos. Puede ser el amor. Se acabó el caos. Bueno, pues hasta aquí el programa de, primer programa de diciembre. Menudo mes nos, que nos espera. Nos espera. Boca seca, man, eso estoy ya. De todo lo, pensando en todo lo que nos viene encima. Qué barbaridad, qué barbaridad. Próximo programa también crema va a ser con los Vizcaya. Bueno, el próximo programa habrá, va a ver que aquí. Habrá que sacar fuerzas de flaqueza. Pues un programa igual que pedí otro CD de Sonámbula, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Vinilo. Qué barbaridad, vaya mes nos espera. Próximo programa, los mejores discos del año este, como siempre, como todos los años hacemos, desde que tenemos recuerdos. Y vienen los de Vizcaya Hardcore Crew a presentarnos ese festi del 12 de enero en Orbeco, viernes 12 de enero. Que viene, eso lo sabía yo. Pues... ¿Sabías que venían? No, pensaba que era más adelante. Pues el sábado, bueno, el próximo programa. Y luego, el 20... ¿Qué día era? El 20 no sé qué. Grabamos especial Channel Metal. 3 días aquí, hasta ver Nochevieja y Año Nuevo. ¿Vas a venir, Francisco? ¿Qué voy a venir? ¿Qué quieres? Con Frentas, ¿no? Pudillo. Con Frentas, como invitado. Que termine potando, me salga bilis por la boca. Con Frentas, como invitado. No vas a venir, Edgar. Ven, hombre, que lo pasamos bien aquí. Bueno, igual no vengo yo. Igual viene el cantante de Hamlet. Que tiene por ahí una rareza, ¿sabes? ¿Quién? El cantante no. Esa peña ahí. Mem. La guitarra que la encontramos en todos lados en Madrid. Bueno, pero eso ya es una historia que hemos contado aquí. Esa peña, ahora me voy a reír yo de esos putos opes de mierda. Amen. Bueno, pues hasta el próximo programa de la hora del caos. Aquí estaremos todos, incluso Cava, que va a venir y va a vaciar la nevera. Por cierto, no sé si hay cervezas suficientes. Nunca suficiente. Igual tienes que comprar algo, no sé, yo digo, ¿eh? Ya veremos a ver. ¿Vas a traer col café? Voy a traer, ya veremos lo que traigo. Ya veremos lo que traigo. Voy a traer el maletín de las sorpresas. Miedo me da el sábado. Bueno, surprise. Hasta el próximo programa. Agua. Sorpresa. Chavales, hasta otra. Ever, que Ever se ha dormido. Joder, macho. Soy Ever, hasta otra. Pues yo le bajo al portal y le dejo ahí, ¿eh? No, déjala aquí. Con los muñecos. Está muñeco. Se quedó muñeco el Ever.